Buenas tardes, profesor. Le habla Víctor de la Cruz Chávez, matrícula 2006-8349. Es con relación a los textos de podcast. Los procesadores de texto, si bien es cierto que por el uso masivo han crecido, por el uso de la tecnología, han sido aceptados como parte de la enseñanza por su gran ahorro de tiempo, pero gravitan negativamente en la parte motora, entiéndase caligrafía y gramatical. En cuanto a las hojas de cálculo, si bien es cierto que agiliza las operaciones matemáticas y demás, no es menos cierto que por la falta del uso del razonamiento, el cerebro tiende a atrofiarse por no usar razonamientos lógicos, matemáticos y demás. Gracias.